que anduve semilla en la fragua carnal de mis antiguos. Como soy sur, nací trigo y llovido. Una fuerza lejana me cortó las raíces, me hizo al camino. De allá traigo estas ansias de amar desordenado y esta sed vegetal de los potreros que me empuja a beberme todo el vino. Este querer ser hacha montañera, este modo altanero que no entiendo y este eterno jugarme al cara y sello. En qué herida callada se despertó al silencio ese abuelo cuatrero que en los ratos de apuro me pone entre las manos el calor de un cuchillo. Lucecita callada para alumbrar el miedo. El florecer del árbol, que es un modo de amar que tiene la madera, se floreció en mis venas y me puso en los dedos, más que cantos, aquellos palabrazos que me cerró las puertas, que me abrió los caminos, que a guitarrazo limpio va dejando conmigo que mi copla no muera. Me hice obrero del canto, artesano del grito. Con la guitarra ardiendo toco el cielo, no dentro. Desde el enorme sur traigo este mirando lejanías, allá en donde el viento se mete a la cocina, se chamusca en el fuego del brasero y se va calientito cielo adentro, buscando un compadre de otro viento. Desde cualquier lugar y hasta en el mismo sur, el sur me queda lejos. Y digo invierno, y digo mi terruño, y busco una palabra tibia y digo niño. Si quiero remontar, digo paloma, y si quiero morir, no digo nada. Si quiero remontar, digo paloma, y si quiero morir o empezar a morir, no digo nada.